Bueno, Alexis, aún no te he dicho nada, pero Silson. Silson. Sí, Silson se ¿Cuánto, va. cabrón? Oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana más, una semana muy especial, porque no cada semana se presenta una nueva consola. Son de esos elementos, de esos momentos que todo gamer fan de esto pues nos gusta estar atentos. Son de esos momentos pues que siempre marcan un punto de inflexión. Y cuando lo hace una compañía tan importante como es Nintendo, pues, o una histórica como Nintendo, pues aún más. Con lo cual, bueno, pues como podéis imaginar, estamos grabando justo el día siguiente a la presentación oficial de Nintendo Switch, aunque no sé cuándo escucharéis esto, pero bueno, ya sabéis que nosotros lo lanzamos cuando lanzamos y nos escucháis por las gilipolleces que digamos, o reflexiones sesudas que intentamos hacer a veces. Pero bueno, en cualquier caso, pues como soy el Nintendo de la casa, pues voy a llevar yo este programa, en el cual me acompañan pues el señor Alexis. Muy buenas noches, Alexis. Vemos que nos hemos saltado a Muñi, me parece. No, yo soy el último Muñi, siempre. Muñi va al último, si no presenta. Señor Amuniki, muy buenas noches. Finish him. Es que si no te dejamos llevar la batuta a este programa, el turrazo que nos das... Así que, Ruedi, expláyate lo que tú quieras. Hijo, que no todos los días se presentan a Switch 2. Qué bonito, gracias, tío. Lo único que puedo decir en otras palabras tan bonitas es puto desgraciado, que no se ha mirado nada y me pasa a mí el marrón porque no se ha mirado nada y ahora que quiere quedar bien. Pero que ha quedado bonito, ha quedado bonito. Quedado precioso, hostia, sí. Qué compañero más majo, hostias. Ya te digo, tío. Eres un amigo de mierda. Ay. Bueno, pues no, pues serio, nada. Aunque lo hubiese visto, te dejo a ti porque... Venga, que sí, que yo aprovecho aquí, pues porque como hay confianza y la confianza da asco, pues aprovecho. Tantos años de amistad no son malos. Ya, exacto. Dale. Exacto, pues pues nada, vamos a empezar con este programa, vamos a decir, especial, Nintendo Switch 2, con lo que se ha presentado, con lo que ha salido. Entonces, como pregunto para el que no se entera de nada, Amuniki, ¿con qué quieres empezar? ¿Con la consola o con los juegos? Yo empecé ya con la consola. Hablamos un poco de la consola, de las especificaciones técnicas, etc. Y luego especificaciones técnicas. Ahora hablaremos del tema. Pero, no, buen chiste, es Nintendo, no te dice una mierda. No. Pero bueno, me refiero a que hablemos un poquito de hardware, sí. Y luego ya nos metemos en medio con los juegos que yo... No sé yo si quizá me equivoco, pero yo creo que quizá la gente quizá está más interesada en qué juegos y qué historias hablan que más en cómo es la consola en sí. No, lo que interesa a la gente es cuánto les van a costar los juegos. Pero no adelantamos. Sí, y la consola, que solo voy a decir que dicen que ha salido más cara de lo que se pensaba. Imagínate, ojo, con eso. Que también lo ahora vamos al tema. Te llamamos loco, sí. Vamos al tema. Vale, ya se ha presentado la consola. Lo primero, pues lo que a todo el mundo le importa. Se ha presentado la consola. ¿Cuánto cuesta la consola? La consola cuesta... lo tengo aquí, espérate. 479, si no me equivoco. Está presionada la consola, la leche. ¿Qué quieres saber el precio de la consola? 470 euros. 470, ¿verdad? Sí, y 510 con el pack del Mario. Del Mario Kart. Exacto. O sea, ese es el precio de la consola, que como estamos diciendo, ha sido caro. Lo que se nos ha enseñado es una máquina que va a tener una pantalla LCD compatible con... Compatible, no, con capacidad HDR. Para funcionar a 1080. Lo cual es un salto muy grande a lo que teníamos en la Switch anterior. Y a 120 Hz. Nintendo se suma a la moda de los 120 Hz. Yo ahora diré mi opinión, me parece una tontería. Pero en fin, hay un salto en esa pantalla. Hay quien lo diría un downgrade porque veníamos de una pantalla OLED. Por dentro, pues sabemos que tiene un procesador de Nvidia muchísimo. Pero cuando digo muchísimo, es muchísimo más potente. Y vuelvo a decir muchísimo que la Switch original, porque la Switch original era un chiste lo que tenía ahí dentro, así un hámster con la ruedita y dando vueltas. Tenemos esa función de ratón que se ha confirmado para los Joy-Con, que se pueden utilizar y parece que funcionan bastante bien incluso sobre las piernas, que también había pensado, hostia, un sistema portátil, pues sobre la pierna también lo puedes utilizar. Han enseñado pues una cámara que se puede conectar con el USB, que también he leído que se puede conectar cualquier cámara que funcione por USB, y que con esa pues puedes hacer el tema del reconocimiento de que para muchos juegos te salga la aplicación o para chatear. De hecho, unas grandes novedades pues es que la consola tiene un micrófono incorporado con el cual tú puedes acceder a los chats de voz. O sea, uno de los grandes cambios que va a tener esta consola va a ser el tema de la, puedes hacer como parties o grupos como se ha hecho toda la vida en consola para hablar con tus amigos, pero incluso que se te vea la cara. Aquí se ve, ¿no?, esa tecnología que tiene Nvidia muy buena en cuanto a la, al filtro de audio, porque no necesitas un micrófono, quiero decir, hablando directamente a la consola, y te ponen ejemplos con ruido ambiente. Es interesante que te plantean el que puedes ver la pantalla de la gente con la que estás jugando en tiempo real. Su pantalla creo que va a 15 frames, pero quiero decir que ves el juego que están jugando y lo que están haciendo. Y lo más interesante, pues al final es esa potencia extra, porque la máquina en sí parece que los acoples de los mandos con el sistema magnético funcionan muy bien, por lo que hoy ya se ha visto gente que lo ha podido probar, los medios ya lo han podido probar, he estado viendo las impresiones, y es mucho más, incluso es más robusto que la Switch anterior, con la Switch 1, con lo cual por ese lado bien, parece que se acoplan bien. La consola es más grande en área, pero no más gruesa ni más pesada, pesan lo mismo, más o menos, un poquito más, pero creo que son unos pocos gramos, que más o menos es lo... Es lo mismo que la... O sea, no hay un cambio tan, tan grande. No es un bicharraco, no es una Steam Deck, aunque sí que ha crecido. Con lo cual, bueno, la consola en sí es eso. La potencia muestra que tiene una potencia bastante alta. Si Nintendo apunta a 120 Hz, sobre todo para mí, viendo juegos que... Luego entramos en detalle, ¿no? Pero se ha visto Cyberpunk corriendo y lo que se ha visto es que se ve bien. Obviamente no se ve como una PlayStation 5 ni como una Xbox Series X, pero se ve bien. De hecho, creo que corre, leía que veían, han confirmado que corre a unos 40 frames en modo dock. No llega a 30, pero corre a 40 frames. En análisis de Digital Foundry estaban sorprendidos de lo bien que se ve en Switch. O sea, está, ponemos a lo mismo. Por debajo de lo que se veía en una Play 5, una Xbox One X. Pero oye, que coño, que la máquina pues tiene potencia. O sea, no es una locura, pero que tiene potencia. Básicamente, Nintendo ha sacado una máquina que en vez de una Switch que parecía un juguetito, ha sacado una máquina que es potente, porque ahora mismo en el mercado ahí tiene rivales la Steam Deck, la Rock Ally, la Lenovo Legion, y ha sacado una máquina que yo, por ejemplo, antes tenía la Switch, veía estas y digo, hostia, tío, es que, o sea, se ve, ¿no?, un juguetito, una máquina de verdad. Ha sacado una máquina de verdad con los costes que para mí tiene una máquina de verdad. Hago una pequeña reflexión y os dejo hablar. A mí me gusta el salto en potencia. Yo, como un hardcore que soy, me gusta que la máquina tenga potencia. Me tocaba los cojones, me gustan los juegos de Nintendo, pero siempre me ha jodido. Llevo años jodido en cuanto a que los juegos están muy bien, pero es que están limitados por la propia consola, que Nintendo tiene que hacer malabares para que funcionen sus máquinas. Y una máquina que va a permitir no tener esos problemas, que no te digo hacer juegos super fotorrealistas y de apoya, pero te digo que un juego normalito no te vaya limitado, pues me alegra. Que le metan 120 frames a la consola me parece una tontería para una portátil. O sea, no me parece una tontería. Que la pantalla sea 120, la de la Switch, también me parece una tontería. O sea, yo ahora había quitado una pantalla a 60 frames y que sea OLED para que te consuma menos, ya que es una portátil, que eso es un punto interesante. Pero la máquina como tal, por lo demás, a mí me parece bien. El precio es alto, sí, pero es que estamos hablando de una máquina potente. Los costes se han disparado desde 2017 que se sacó la otra Switch, la inflación... Calcular la inflación, quiero decir, ha subido mucho. Y cuando digo con la potencia que tiene, la comparas con otras. Es más potente que la Steam Deck. Cuando la comparas con otras máquinas, ahora mismo Rock Ally y esas otras, pues el rendimiento no está tan allá. Con lo cual, habrá que ver, falta más detalle, pero quiero decir que no es un rendimiento que esté mucho más allá. Y estas máquinas son más caras y van a envejecer peor, porque al final son PCs. Consolas, sus ciclos de vida son más largos, el software se optimiza mucho más al hardware. Hay mucho que ver, pero a mí entiendo que para alguien casual le gustaría una máquina que fuera más barata, o si tengo que tener mi Nintendo y otra consola, quiero que Nintendo sea muy barata para jugar sus juegos, pero yo creo que tampoco es disparatado el precio. ¿Que estaría mejor más barato? Sí, pero no me parece disparatado. Bueno, ya he dicho mucho, a ver vosotros, ¿qué pensáis? No, yo decía que esa máquina casual saldrá. De aquí a 2 años saldrá, porque ese público sigue estando y al final Nintendo sigue siendo muy consola de comunión, de regalo de comunión. Y gastarse 500 pavos en regalo de comunión igual es un poco demasiado. Respecto al salto de calidad de la consola, yo veo muy correcto todo lo que han hecho. La pantalla, sinceramente, me parecería mucho peor. La tendencia que tienen, por ejemplo, los móviles de hacer pantallas 2K. o similares. Eso lo vería mucho más absurdo y mucho más dañino que los 120 Hz. Sí que es cierto que yo no lo hubiese puesto. Hubiese puesto una pantalla Full HD porque yo pensé que no se iba a notar tanto el 720 en la pantalla de la Switch original. Y se nota muchísimo el 720, se ve como el putísimo culo. Si querían agregar, podrían hacer tranquilamente que los juegos van a 120 FPS, pero lo podrían haber hecho a través del dock. Que con el dock te vayan a 120 FPS, que si lo conectas a una pantalla de más de 120 Hz, se puede apreciar, pero en portátil no lo veo. Respecto al rendimiento, creo que no podíamos esperar mucho más de que esté correcto. Algunas cosas que se vieron, que ya luego entraremos en detalle, pero Elden Ring, si lo mejor que tienen para mostrar lo que se vio en ese puto tráiler es que te sangraban los ojos, se veía todo borroso los contornos, unos frames que se podían contar con los dedos de la mano. Yo lo que vi no era algo como para enseñar y estar orgulloso, ¿sabes? Era como decir, hey, lo estamos corriendo, aplaudan y agradezcan, un poco como salió de Witcher 3. Entonces, rendimiento es el que es y la gente no va a ir a buscar una cosa, sí. El del Ring, porque dispara con el cambio de Cyberpunk, del del Ring, lo que vi de la gente de Digital Foundry, que hicieron el análisis de lo que se vio, decían que ahí había un problema con el tema de la captura que se hizo vale. por una desincronización con el tema de los frames, de lo que estás capturando con lo que no, entonces bien. no se veía bien. Se veía como sí, el Elden Ring se ve. Pero te veía porque Final Fantasy se veía bien, Cyberpunk se veía bien, Yakuza se veía bien, y ese justo no. De hecho, el Bloodborne, el lado que van a sacar, sí. Se veía bien, y es más o menos como el Elden Ring. Técnicamente. Sí. O sea, ese es un caso concreto del Elden Ring que parece que hubo ahí un problema con eso. Vale. Pero luego, lo de ponerle la cámara y demás, es el típico que utilizará el dos Mario Party y un minijuego de un Mario, fin. Lo del chat de voz, bienvenidos a la tecnología de Dreamcast, creo que no hay mucho más para decir al respecto. Pero enhorabuena, llegaron a los años, a finales de los 90, digamos, están a tope. Bueno, entonces, a las consolas. Sí. Pero no, hablando en serio, creo que es que se nota una máquina más ahora, se nota que apunta a otra calidad. Creo que se puede justificar el precio. Yo cuando dije 499, no estuve tan lejos del precio final. Y ese pequeño salto en tamaño va a hacer que los Joy-Con sean más cómodos, que sea una consola más preparada para la mano de una persona adulta. Parece que se va. O por lo menos tiene formas que llaman más a ergonomía, que sea algo más cómodo de usar. Entonces, la máquina como tal, las mejoras que parece que trae, yo la veo como positivo. Y creo que como máquina no había mucho más que esperar y tampoco veo demasiado para criticar. Yo por mi parte tengo cosas guays que he visto y cosas que no me han gustado tampoco. Es decir, cosas que me han gustado. Bueno, empiezo desde cero. Es decir, el movimiento que ha hecho Nintendo no me ha parecido para nada raro. Es decir, ha hecho un movimiento continuista, sí. Ha sacado una consola, otra vez, de entretiempo, más poderosa que la Switch 1. Me parece correcto, porque ya sabemos que Nintendo no juega la liga de vamos a jugar a los gráficos hiperrealistas. Y ha querido seguir con esa política que le ha dado tantos buenos resultados como ha sido Switch 1, ¿no? Y que han salido juegos buenísimos. Pasa que es verdad que la falta de potencia o la falta de fuerza bruta es lo que le ha jugado mucha mala pasada en muchos juegos. Por ejemplo, ahora me está viendo a la cabeza el Mortal Kombat 1, creo que fue, que se veía como el ojete, ¿no? Lo siguiente. Pero bueno. No es un movimiento que me haya sorprendido, y más como ha dicho Alexis, si ya se ha presentado, ya se ha anunciado que estará la versión Lite o de aquí un tiempo, eso para obviamente irse a ese público. No, no se ha presentado, no se ha presentado, se ha rumoreado las especulaciones, pero que no es un movimiento raro, no es un movimiento extraño, sino tiene todo el sentido del mundo. Así pues vas a abarcar más jugadores. Eso por un lado digo, bueno, me parece bien. El tema de la pantalla, bueno, mientras yo prefiero, sobre todo en juegos de Nintendo, prefiero rendimiento a verse bien, a verse de puta madre. Yo prefiero que se jueguen bien, que no laqueen, que no vaya problemas, que sea fluido, porque acordaos como el Deadly Premonition 2, que es puto fumable en la Switch, y es triste porque es un juego que parece guay, pero es imposible de jugar. Y a día de hoy aún creo que aún ni se ha parcheado ni se va a parchear, y es una tristeza. O sea, si salen juegos con rendimiento bueno, yo encantado. ¿Cuáles son los puntos negativos? Para mí, uno, más importante, la batería. La batería, que creo que aún no se ha dicho nada, ya se ha confirmado desde Nintendo que será inferior la duración a la actual Switch. La batería será más grande, será de 5.220 mAh, superior a la de Switch, que era de 4.300, pero claro, más potente, consumirá más. Entonces, si la Switch 1 decían que la batería más o menos podía durar entre 4 horas y media a 9, dependiendo del juego, obviamente, de lo que pida el juego. 3 en los exigentes, te lo digo yo. Lo estoy leyendo de página de Nintendo, pero yo te digo la realidad. O sea, ya, que incluso menos. Zelda son 3 horas. Pues este, pues mejor me lo pones, porque aquí Nintendo dice que será entre 2 y 6 horas y media. Claro, si me estás quitando una hora en los juegos exigentes en la Switch, pues ¿qué estamos hablando? Que si pasa lo mismo, que en los juegos más potentes solo vamos a poder jugar una hora en dispositivo portátil. Hostia, pues la verdad me parece... Oh, perdón, una mierda, porque hostia, una hora, depende de qué juegos, no te da ni pa sacarte dos armas. Entonces, eso es la parte más negativa que veo. No sé si con el futuro optimizarán, cambiarán las baterías. Las baterías ya también han dicho que no se pueden cambiar por sí solas, tienes que enviarlas al servicio técnico y pagar una tarifa para que te las cambien. Eso, bueno, ya veremos. También veremos el problema de los Joy-Con, si hay drift o no hay drift, como ha habido con los de la Switch, que ha sido un quebradero de cabeza. Y luego, la última noticia, que no es que me... O sea, no me ha sentado mal, pero he dicho, anda, fíjate tú. Y es que han afirmado, desde Nintendo, que Switch 2 será 160 euros más barata en Japón. Pero, ojo, toda la gente que quiera importarla para decir, hostia, pues así me ahorro una pasta, no puede ser. Porque uno, solo estará en japonés, el lenguaje solo estará en japonés, y solo se podrán introducir cuentas que hayan sido creadas en Japón, en la región japonesa. Todo lo demás no será válido. Habrá un modelo en Japón que será internacional, que tendrá, entonces sí que tendrá el precio de unos 430 euros, pero la que valga 309 euros al cambio, esa solo es exclusiva por y para japoneses, y se acabó. ¿Qué dices? ¿Te toca las pelotas? Hombre, un poco sí, la verdad, pues sí. Pero bueno, son sus normas y allá que habrá que respetarlas, pero bueno. Sí, como dice Ryan en el chat, bloqueo regional, volvemos a eso. Claro, totalmente, totalmente. Entonces, pues eso me alegra y me gusta, y seguramente vaya a caer esta Switch 2, pero, hostia, no todo... ¿Cómo dicen? No todo el monte es orégano. Sí, hay que... Me ha gustado mucho la batería, que no lo he comentado. Yo creo que esta vez lo de las 2 horas lo están diciendo y es realista, no como la otra vez las 4 horas. O sea, esta vez... Viendo además lo que te puede durar un teléfono móvil gamer jugando, que tiene una batería del mismo estilo y puede consumirá incluso más la Switch. O sea, un móvil gamer con una batería de 5000 puedes jugar unas 4 horas por ahí, con lo cual una Switch 2 que va a consumir mucho más que un móvil gamer que consuma 2 en la parte baja, me lo creo. O sea, no como las 4 de la primera. O sea, por este lado sí que me lo creo. Pero bueno, es el compromiso de la portabilidad, por eso decía que yo prefiero una pantalla OLED, que no a 60, que no una 120 Hz, porque simplemente es una cuestión de consumo, que es importantísimo. Además, yo para mí, creo que habrá muchas personas como yo que jueguen en el tren, de viaje. Yo la Switch básicamente la estoy jugando, me estoy pasando el Blasphemous 2 de nuevo en el tren. Entonces, hostia, yo prefiero... optimizar rendimiento y batería a gráficos super de megatochos, 120, todo lo que tú quieras. Hombre, cuando una de tus cosas es ser portátil, claro, pues, tienes que ofrecer portabilidad. Exacto. Claro. Y el dock es importante que lo haya sacado porque me gusta. Hay una cuestión importante. Sí, Ryalin, voy con la Powerbank continuamente. Y ahora me la tendré que cambiar porque esta nueva chupa más. Y con las Powerbank normales, a lo mejor ni la cargas. Porque creo que ha subido a 45 vatios o no, 60, sí, 40 vatios, creo que ha subido a 40 vatios cuando juegas en sobremesa y unos 10 creo que en portátil. Bueno, iba a decir que me gusta el tema del dock. Es un dock que lleva refrigeración activa, o sea, tiene una refrigeración activa, cosa que el actual no tenía nada, seguía tirando la propia consola. Y eso permite que la consola haga un overclock mucho más fuerte cuando juegas en el televisor, para solventar otro problema que tenía la Switch original, y es que en portátil en 720 pues podía pasar, pero si tu resolución máxima era 1080 y a veces ni llegaba, cuando tú lo conectabas a una tele 4K se veía con el putísimo culo. Entonces, aquí vamos a ver una consola que en portátil se va a ver bien, pero que en sobremesa no va a dar asco pena, porque va a ser unos píxeles gordos como yo que sé. Entonces, eso está muy bien. O sea, la suma de potencia más esto, que es una solución muy efectiva, porque vuelvo a lo mismo, en teléfonos móviles, sí, hay muchos teléfonos móviles que le meten un ventilador y así de cutre detrás, pup, se le pega, que es un ventilador que es un trozo de plástico pegado. Y el rendimiento del móvil cambia completamente. De pasar de tener estrangulamiento térmico a no tener estrangulamiento térmico, es increíble el salto. Entonces, es una solución efectiva y mola ver que, joder, por primera vez si la coloco en el dock, no me van a sangrar los ojos en mi televisor 4K. Tiene compatibilidad con VRR, tanto en modo dock como en modo portátil, que también es una maravilla para la fluidez y que se vea bien. Con lo cual, bueno, es lo mismo. Entra el tema de la memoria, tenemos 256 GB de memoria, que se me antoja justo, o sea, no creo que vaya a ser un drama como con la Switch original, pero tampoco para ir sobrados. Creo que 256, habrá que ver cuánto pesan los juegos de Switch 2. No creo que pesen lo que te pesan en PlayStation y en Xbox, pero bueno, ya, yo creo que va a estar ahí en cuanto a la necesidad de memoria. Si queremos expandir, tenemos que comprar tarjetas SSD, pero ¿cómo eran? HC, no me acuerdo cómo se llaman. Sí, bueno, sí, de capacidad tienen. Lo pusieron, digo, básicamente que las normales no funcionan. Sí, tienes que comprarte las caras, que son unas que tienen una transferencia de velocidad equiparable a un NVMe de, creo que, la generación 3. Puto Nintendo, ya está haciendo gastar más dinero. Es que hay tarjetas de memoria, pero las caras, las baratas no. En mi consola no es nada barato. Pero ahí te pasa lo mismo que te. Pero es una cuestión es una cuestión tecnológica. Te pasa lo mismo con la Xbox y la PlayStation, que no le puedes poner un disco duro externo al que quieras. Tienen que ser unos concretos. Porque si no, la velocidad de lectura no es suficiente para ejecutar el juego desde ahí. O sea, tú le puedes poner una tarjeta. Lo he leído, le puedes poner una tarjeta de SSD que no cumpla eso. Y podrás transferir datos, pero lo que no podrás será ejecutar un juego que esté en esa tarjeta. ¿Vale? Que ya pasa, tío, con la Xbox y la PlayStation, ya te pasa ese tema. Es un tema puramente tecnológico. Que también en parte creo que es por lo que también los teléfonos de alta gama, por ejemplo, no tienes expansión con SSD. Porque. Con tarjeta micro SSD, perdón, porque no iría a la misma velocidad que la memoria principal. Y bueno. Mil tonterías. Entonces, bueno, pero ¿vosotros creéis que 256 va a estar bien de base o no? A ver. Obviamente que no, pero tampoco estaba bien lo que sacó la original. El almacenamiento es caro. Hay que poner más cara la consola cuando sigue siendo. Entramos en una doble vara, ¿no? Por un lado es Nintendo a poco se empieza a acercar al ritmo de Nintendo a entender que el mercado va a pasar por lo digital en un futuro. Por esto que hablábamos la semana pasada, ¿no? De cómo hacer estos préstamos de juegos digitales y demás. Pero la realidad es que hoy por hoy es la única consola que vale la pena utilizar físico, la Switch. Entonces, teniendo esa excusa, mientras se siga haciendo algo que con un cartucho puedas jugar y no tengas una gran descarga, tiene sentido. Y luego va a depender de los partners. Como dices, los juegos no van a pesar lo mismo en Switch que en PC. Sí, los juegos que estén optimizados, los juegos que en vez de poner las texturas de 4K pongan las texturas 1080, los juegos que en vez de tener los vídeos renderizados en 4K los tengan los vídeos renderizados en 1080 y se tomen el trabajo de hacer un port bueno para Switch. Me estoy imaginando que el Assassin's Creed Shadow, por ejemplo, va a salir pesando lo mismo que pesa en consola en PC, porque lo van a poner con todo el contenido como viene, y entonces ahí 256 y se puede quedar corto. Respecto a la tecnología de las tarjetas de memorias, creo que tiene sentido. Al final seguramente va a ser mucho más barato que comprar el almacenamiento de Xbox, que creo que hoy por hoy es lo más es caro un que robo. Es el almacenamiento de Xbox. Y Xbox sí depende muchísimo, muchísimo, muchísimo digital y está pensado para todos juegos que van a que pesan cantidades titánicas. Switch tiene un poco más de cintura, creo, para eso. Bueno, revisa tu nivel, que dice Mati que se te oye un poquito flojo, súbetelo un poquitín. Dime, Ñudi. No, que por cierto, tenemos, saludos, Mati. Tenemos que tener en cuenta que la Switch 1 no ocupaba una, o sea, no tenía una mierda de espacio, eran 32 GB, si mal no recuerdo, por narices tenías que meterle sí o sí una SD. Es que con dos o tres juegos que tuvieras que ocupar un poquito, a tomar por saco el almacenamiento. 256, a ver, lo veo justo, porque estamos hablando de que precisamente muchos juegos, a ver, que sí, que Nintendo sigue apostando fuerte por el cartucho, pero ya acordaos que estuvimos hablando la semana pasada, si mal no recuerdo, del cartucho digital, de eso que tú comentabas, que podías pasar de una Switch a otra. Con eso lo que están diciendo es que obviamente se nota que también que están tirando hacia el mercado digital, hacia a apostar más por un formato digital que no por un físico. Entonces creo que sinceramente se va a quedar cortica. Se va a quedar cortica. A pocos juegos que le metas vas a necesitar ampliar espacio. Y entonces ahí está sí, el negocio, porque quizás estoy tirando un mate, hay un triple sin mirar, pero si tiene, luego vas a comprar sus tarjetas de memoria, o Nintendo se mete con el tema de las tarjetas estas especiales que has dicho, ahí tiene también el negocio. Por lo tanto, no, pero las tarjetas de memoria es el estándar SSD, exacto. O sea, eso es una diferencia con Microsoft. Claro, hay tarjetas, vale, licenciadas de SanDisk, de Samsung, que es como las que habían antes, que tienen el dibujito de la estrella de Mario Bros y se acabó. Pero es una tecnología que ya existe, que ya puedes ir a comprar en Amazon. Vale. Como el NVMe para la PlayStation 5. Es algo que lo usan más dispositivos, no como la expansión de Xbox, que es por eso te lo cobran lo que no está escrito los cabrones. Vale. No, a ver, igualmente aún así, perfecto, pero me sigue pareciendo poco. Me sigue pareciendo poquito. No digo de ponerle un tera, pero quizá lo hubiese subido al menos a 500 y pico, porque es que creo que se va a hacer justico. Justo. Y más sobre todo, digo, estamos entrando cada vez estamos de lleno en un montón de cosas digitales, de medios digitales, de juegos digitales, de venga por aquí, bájatelo, tal. Pienso que es poquito. Sí. Yo creo que va a ser un problema si quieres jugar third parties, porque si quieres jugar los juegos de Nintendo, Nintendo optimiza que flipas. Sí. Entonces, sí, los juegos de Nintendo pon que ahora pesan el doble. Pues te pesan 16 gigas. O 20 gigas. Vale, ponle 20 gigas, significa que vas a poder tener 10 juegos de 10, 15 juegos de Nintendo, vale. Pero claro, a lo mejor... Si quieres hacer parties es otra cosa. Eso te voy a decir. Por eso digo, depende del uso que le des. El Cyberpunk, por ejemplo, por decir algo, ¿sabes? No sé si han dicho ya el tamaño del Cyberpunk. No, eso no, si lo han dicho no lo he visto. Bájame a buscarlo. Pero que bueno, que El Cyberpunk ocupa un cuarto del almacenamiento de Switch 2. Estará... O sea, unos 50 gigas. Unos 50 gigas. Dice que estará como tarjeta física, como cartucho de 64 gigas o como descarga digital a través de eShop. No, perdón, tiene un... 64 gigas en un cartucho, no has dicho... Pone... Ah, vale, sí, claro, sí. Claro, 64... 50, sí. Sí, sí. Claro, es que con un juego con el Cyberpunk te estás comiendo un cuarto, o sea, cuatro Cyberpunks y te quedas sin almacenamiento en la consola, que es lo que pasaba en la Switch. Pero ojo, en la serie S, es lo que le iba a decir, la gente te pones está pasando Duty y eso. Es más de la mitad, ¿eh? Sí, porque yo estoy con Baque o Adriano que tienen la serie S y les pasa eso mismo. O sea, Baque ya se ha comprado un SSD porque... No, pero que ojo, me refiero que, vale, está muy bien la comparación, pero que es que... Es un problema. Sí, sigue estando mal. Por más que los otros también lo hagan mal, sí. A eso me refiero. Estamos todos de acuerdo. Me parece que vamos a tener el mismo problema que con Switch 1. A la poco que le metas cuatro juegos de third parties, la has cagado. Sí, totalmente. Yo quería acabar comentando de la máquina per se, que bueno, Nintendo ha hecho mucho hincapié en que es igual de gruesa que la anterior. O sea, ha crecido en área, pero es que es igual de gruesa que la anterior. Eso dijo y a mí no me parece... ¿Eh? No. Y no me parece a mí algo, yo personalmente, también pensando en el diseño de la máquina, digo, yo no entiendo la manía que hay con el teléfono, la consola, hacerla hiperfina. Es decir, ¿qué problema tienes con hacerla 5 milímetros, medio centímetro más gruesa o un centímetro? La consola, por ejemplo, el móvil a lo mejor no tanto, pero pues que incluso el móvil, o sea, hacerlo medio centímetro más grueso y con eso meterle un 25, 30, 40% más de batería. ¿Qué problema hay con eso? Yo no lo entiendo, porque es que ya te sobresalen los Joy-Con. Yo de verdad que no entiendo el problema en eso. A lo mejor soy raro y la gente quiere que sea hiperfino, pero de verdad que no lo entiendo. Sigo pensando, sí, yo pienso como tú. Súbele un poquito el grosor, pero coño, ponle más batería, hostias. No, dos putas horas. Claro, o más espacio para refrigerar, o sabes que tienes cómo aprovechar ese espacio. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. También es cierto que teniendo, yo que tengo la Switch y tengo la Steam Deck, la diferencia para prácticamente la misma pantalla, por lo menos mucha, se nota mucho la diferencia de grosor. Porque luego coges la Switch y parece un juguete, parece, o sea, la sensación de mucho más portable, a pesar de que no es increíblemente más pequeña, pero ese grosor también ayuda. Pero que sea un poquito más grueso. En un móvil sí que te lo puedo comprar más, el por qué no. En la consola la verdad que no tiene mucho sentido porque se aprecia mucho menos para un trasto que lleva con las manos y que tiene en total que son 11 pulgadas entre pantalla y Joy-Con más 13 pulgadas, sí. Puede llegar a ser. Así. Pero sí, en ese caso estoy de acuerdo. De todas formas, lo que cerrando un poco también una cosa que comentabas al principio, Rey, con respecto a que tiene competencia, no creo que tenga competencia, no tiene una competencia real. Switch 2, estamos comparando que venimos de Switch, que si PlayStation en cualquier momento deja de vender PlayStation 2 y sacar nuevos números de PlayStation 2 al mercado, Switch se vuelve la consola más vendida de la historia, contra una consola de 2 millones, 3 millones, 4 millones. Vamos a exagerar, que la Steam Deck, claro, que puede llegar a, y es la puntera lejos, con mucha ventaja con respecto al resto, y son eso. Supongamos que antes que salga la Steam Deck 2, llega a vender, que vamos a ser generosos, 10 millones de unidades. No es una cosa. Estoy diciendo que va a casi triplicar la cantidad que ya ha vendido. Lo cual no va a pasar. Pero que con oferta y con un ciclo largo, no se me ocurre en qué situación pasaría. Yo creo que no tiene competencia la Switch. Creo que independientemente de las cosas que ofrezcan los PC controlizados, no tiene los juegos de Nintendo. Así que eso ya le saca cualquier tipo de cosa de competencia. Y por lo general, si alguien está pensando entre una Switch o la Steam Deck, depende mucho de lo que vaya a jugar. Como tú dices, si quieres que el juego al comprarlo vaya y que todo lo que se anuncie para esa consola vaya a funcionar, y te vas a tener que ir por la Switch 2 porque no tienes ninguna garantía con la Steam Deck ni con nada que los próximos juegos que van a salir en la generación vayan a correr. Ahora, si lo que quieres es tener el catálogo más extenso de la historia de los videojuegos, y te vas a ir con la Steam Deck. O con una ROG Ally, o con cualquiera que pueda correr Steam, GOG y similar. Entonces, yo creo que no es competencia, sigue compitiendo consigo misma, porque ahora empezará la competencia entre lo que se limpia en el stock de la Switch y esto otro, y ver cuántos juegos hacen intergeneracional. Creo que ya, creo que ahora cuando hablemos, el primero que han anunciado, el grande, es exclusivo, ¿verdad? Sí. El vende consolas, el vende todo. Sí, bueno, simplemente quiero. Era un tema que quería sacar, el tema de las ventas. Y Steam Deck está entre, lo que he buscado hoy, entre 3,7 y 4 millones, que los datos no son muy claros. Y la ROG Ally, sorprendentemente, está sobre los 2 millones, O sea, que está funcionando bien. De la Lenovo Legion no he encontrado información. Pero bueno, la cuestión es como bien dices, en número de ventas no hay competencia. Supuestamente este año saldría la consola o a finales de este año, en el principio que viene, la de Microsoft. Tendríamos que ver, porque parece ser que sería más bien un PC de Asus y que Microsoft pondría software. A ver, no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar. Sí, una Steam Machine 2.0, porque ha pasado lo mismo que pasó en Valve con la Steam Machine. La cuestión de esto es que como bien ha dicho Alexis, son conceptos distintos, y yo, por ejemplo, en los PCs portátiles siempre los he visto y he dicho, oye, me parecen algo muy de nicho, los números lo así lo avalan. Yo he tenido la Steam Deck en mi casa, en mis manos, y casi no lo he usado, y la Switch en cambio la uso mucho más, Y mira que yo soy alguien que no tiene problema en trastear, me gusta la tecnología, pero es que precisamente es eso, con Steam Deck al final estaba más tiempo trasteando que jugando. Porque es ya, lo que te toca. La Switch es chufas, juegas y te tomas por culo. Y con la Lenovo Legion, la ROG, tienes que trastear cada vez que metes un juego. Y además es parte de la gracia del PC. Es parte de la gracia de tener un PC, pero es que en una consola portátil es peor, como dice Alexis, porque tienes aún que asegurar mucho más. Y luego se está viendo que son máquinas con un ciclo de vida para mí bastante corto para lo que cuestan. Porque la Steam Deck, hay un punto aparte porque cuesta bastante menos, pero las otras cuestan bastante más. Pero recomiendo mucho a la gente un canal que se llama Digital Foundry, para mí es una referencia en cuanto a que es análisis técnico de juegos. Y hacen un análisis del estado de la Steam Deck. Y la Steam Deck ahora mismo, con lo más puntero de este año, finales de año pasado, no puede. O sea, sí puede, pero en unas condiciones que no son para jugar, digamos, decentemente. O para que se juegue decentemente, los gráficos son PlayStation 2. Entonces, con estas, las otras, por el tipo de chips que llevan, son máquinas que para mí, yo personalmente, esa es mi opinión, si vas a jugar a cosas punteras, su vida útil es muy corta y no te vale gastarte 600, 700, 800 pavos en una máquina de esas para 2 años y luego tener que renovarlo. Pero no solo eso, quizás salen obsoletas. O sea, en el momento que salió, sí, claro, Steam Deck, no corría bien los juegos de que ya estaban en el mercado. Quiero decir, no es que salen y al poco tiempo se quedan obsoletas. Es que salen obsoletas, obviamente, porque no se puede tener un precio competitivo y no está hecho el hardware aún para correr eso. Exacto. Entonces, ¿y por qué digo esto? Digo esto porque Switch 2, no digo que vaya a ser más potente que estas, no, sino que va a estar más o menos como estas, pero ¿qué pasa? Que tienes una consola. Y entonces lo diferencia en una consola a un PC es que el mismo hardware te rinde más durante más tiempo. Con lo cual, ahí yo veo una ventaja competitiva muy fuerte en Switch. Vamos a lo mismo, ¿eh? Otra, ya luego están las cosas específicas de PC, pero desde un punto de vista puramente técnico, para si tienes que tener una máquina portable o portátil, para jugar a eso, depende de qué third parties, sin esperar jugar en calidades excepcionales, porque ninguna portátil te lo va a dar de la marca que sea. Esta es la que le veo que pueda aguantar mejor el tirón del tiempo. Y para mí eso también es una ventaja importante, dada la potencia que ha mostrado Switch 2, que parece estar alineada a lo que está la generación que tenemos actual de máquinas de PCs portátiles, mucho más caros, por cierto. Ojo, también, volviendo a depende que juegues. Sí, sí, sí. Porque siempre es con el depende que juegues. Lisísimamente, sabes que lo que vaya a salir de aquí en el futuro, que se anuncie en el mundo indie, a lo mejor lo tienes en Switch. Seguro lo tienes en Steam Deck. Quiero decir, que si sale, pero sí. Yo estoy hablando en potencia bruta simplemente, claro. No, ahora está hablando a nivel técnico de la consola, ¿no? Luego habrá que ver qué sale, por qué precio, por supuesto, que eso hablaremos. Obviamente en PC el tema del precio de los juegos es algo que es la gran ventaja del PC. Entonces, mira, ya que estamos hablando de los juegos, vamos a hacer la transición del hardware a los juegos, vamos, comentando una novedad respecto a los juegos y al hardware que se presentó ahora. Porque ya hablamos en el programa anterior del tema del juego, de la tarjeta digital, de lo de poder prestar los juegos o de poder transferir el juego de una consola a otra. Pero ahora aquí lo que Nintendo ha presentado son cartuchos que están vacíos y que te permiten vincular ese cartucho a un juego digital. Con lo cual, tú solamente puedes. Ese cartucho actúa como verificador, como licencia de activación del juego. Entonces, tú te lo bajas digital y para poder jugarlo necesitas que el cartucho esté dentro de la consola. Es una otra novedad que han sacado como solución también para algunos. Y han confirmado algunos pocos juegos que sí que van a utilizar este sistema. Como una solución también para facilitar, yo lo leía que también decían, como un tema también facilitar, por ejemplo, para desarrolladores indie y todas estas cosas, que digamos que pudieran también tener un acceso más al formato indie, al formato físico más fácil. No lo sé, o sea, veo que por este lado Nintendo está innovando mucho y esta novedad me sorprende. Y bueno, creo que puede tener sus pros, sus contras, pero no acabo de verla del todo. Hombre, yo creo que es lo que dices tú del cartucho digital, es lo que hablamos en la semana pasada del tema de que tú puedes coger ese cartucho, grabarlo al cartucho digital y pasárselo a alguien, ¿no? Con la Switch. No, pero no es lo mismo que el año pasado. No, pero esto es diferente. Esto es un cartucho físico, lo que estoy diciendo. Ah, vale. O sea, lo que te he dicho es que ahora, o sea, tú puedes bajarte un juego digital, ¿vale? Y lo que hablamos la semana pasada, la tarjeta virtual. Es decir, mediante conexión inalámbrica local, yo se lo puedo transferir de una consola a la otra. Y estás pasando el cartucho, el juego más la licencia de activación. Entonces ya está en el juego, ya está en tu cartucho digital. Ahora lo que han sacado es también un cartucho físico, que es la licencia. O sea, cuando tú te lo compras, te puedes descargar el juego de la eShop. Y el juego de la eShop lo que va a buscar es la licencia de activación en ese cartucho. Esa versión digital no tiene clave de activación. Entonces la única forma de que ese juego arranque es con el cartucho. Con lo cual, tú ese cartucho se lo puedes dar a otra persona y que se descargue el juego y entonces lo podrá activar. Obviamente supongo que buscará por internet para que no estén dos consolas a la vez, pero solo podrá arrancar en la consola que esté el cartucho, que lo tengas instalado en otra. O sea, si lo he entendido bien, me dices que yo tengo que... me bajo el Mario Kart World y para poder ejecutarlo en mi Switch tengo que coger un cartucho, ponerlo en la consola, grabar ese juego dentro de ese cartucho, entonces puedo hacer... El juego está instalado en tu consola. Pero necesitará ese cartucho. Tiene que estar dentro de la consola, claro, porque es el activador. Pero no lo tienes que pasar al cartucho. Claro, se lo dejas a tu hijo, a tu hermano, a tu compañero de piso, lo grabas en el cartucho y se lo dejas más fácil que hacer transferencia. Entiendo que a lo mejor no cabe en el cartucho, porque creo que son cartuchos con poca memoria. O sea, simplemente es el activador. Claro, pero a lo que voy. Es como lo que hablamos la semana pasada con extra complicación, porque además requiere el cacharro. Me parece con solamente que no le veo la extra complicación. Yo creo que es un giro a dar otra posibilidad, porque por ejemplo, volvemos a lo mismo. Esto es que te abre la posibilidad a vender el juego, aunque no lo tengas, porque el otro se lo tiene que descargar, pero yo te doy la clave física en este caso. Igual lo que... Personalmente me parece una ida de olla, tío. No, le acabo de ver el hueco, pero quiero decir que la posibilidad es esa, ¿sabes? O sea, porque en el momento en que yo no lo tengo, que lo tengo instalado, no funciona. Entonces yo se lo doy a otra persona, tú lo puedes bajar de la eShop, pero no te va a arrancar. Claro, es que por cada juego que me deja de la eShop, tengo que tener el cartuchito. Esa es otra posibilidad que han sacado. No, son unos cartuchos especiales para unos juegos concretos. Es una posibilidad más que han dado. Ya. Creo que para juegos muy concretos. Y leía que había la posibilidad, por ejemplo, para que los juegos indie tuvieran como versiones físicas a menor coste. Porque así no tienen que pagar el precio de un cartucho muy caro, porque es un cartucho mucho más barato. Aún así me parece que es... Ojalá, pero no sé. Al menos ahora, a priori, me parece bastante trambólico, por decirlo de alguna forma. Sí. Es un amiibo de juegos. Sí. O sea, me sigue pareciendo curioso, porque es otra forma, digamos, que al digital... darle otra vinculación y poder venderlo, cambiarlo, o sea, me parece interesante, Sí, a ver, una nota con algo que lo dijimos, que luego lo escuché y seguramente es gente más informada que nosotros, que dice que los préstamos que hablamos la semana pasada solamente se activan por 15 días. A los 15 días hay que revalidarlo. Entonces, eso es algo que leí y que tengo que confirmar, porque eso es algo que pasaba dentro de los grupos familiares, pero que también decían que lo puedes hacer con otra consola que no esté en tu grupo familiar, una consola que esté vinculada a otra cosa distinta y traspasarlo. Claro, y pero en ese caso entiendo que no. No, en ese caso entiendo que no, porque 15 días era, lo decían específicamente para los grupos familiares. Vale. Pero bueno, más de esto, a mí lo que más me llama la atención, al margen de lo de cartucho y demás, es que sea precisamente Nintendo. Que siempre le atacamos, ¿no? Por esa mentalidad japonesa, porque son súper conservadores, porque se han quedado en los 90 y todas las cosas malas que tenemos para decir siempre de Nintendo, que sean ellos quienes estén buscando más la forma y liderando un poco de decir, bueno, tiremos todas las ideas que podamos sobre la mesa para decir cómo afrontamos un futuro en el que ha cambiado hasta tal punto con el consumo de videojuegos del físico al digital, y yo lo que decía la semana pasada es porque estoy convencido que va a pasar dentro de los próximos 5 años, que se va a tener que legislar algo, porque si no la política va a ser súper abusiva. Quizá parte de esto que dicen de que Microsoft quiere incluir a Steam es parte de decir que se están atajando, es decir, cuando esté casi todo en digital no va a pasar lo de Apple, nos van a decir se tiene que abrir a cualquier tienda. Podemos ser los primeros y podemos ir explorando eso. No sé, pero fuera de ese movimiento yo no había visto nada que fuera un poco a decir, bueno, vamos a ver cómo hacer para darle al consumidor de siempre, al consumidor de toda la vida, las ventajas del físico sin quedarnos aferrados a un barco que se está hundiendo. y tiene sentido porque Nintendo, que lo digo siempre y no me voy a cansar, es la única que tiene un formato físico que, con sentido, pero así todo, hoy por hoy no está en necesidad de hacer eso. Nintendo por lo general es de llegar tarde a las cosas, no de intentar de buscar la vuelta. Entonces a mí me llama la atención, no sé si sirve esto, me parece más útil lo de la semana pasada, pero sigo sin tenerlo claro, pero sí que por lo menos aplaudo el esfuerzo, ¿no? El tratar de rebuscar y de ver las formas y de cómo facilitar las cosas, porque es una situación que yo sinceramente no entiendo cómo puedes pagar un contenido que es una licencia de uso y luego que te digan, no, bueno, pero si quieres exactamente el contenido de otra forma, lo tienes que pagar de vuelta. Eso para mí es inadmisible. Para mí, cuando compras un juego físico, te debería venir el juego físico y la clave digital. Cuando compras un libro físico, te debería venir el libro físico y el ebook y el audiolibro. No entiendo cómo, existiendo DRM y formas de evitar que te compres una cosa, vendas las otras dos y te quedes con una, todavía pasa así, pero bueno. Pues que vamos a los juegos, que eso no se nos va a echar el tiempo encima. Vamos a los juegos. Venga. Pues la joya de la corona. La joya de la corona lo digo por el hecho de lo que ha vendido la versión, la saga anterior, que es la Mario Kart. Tenemos el Mario Kart Ara World. Sería el Mario Kart 9, no, 10, si no me equivoco. Y bueno, juego de lanzamiento con la consola. De hecho, se puede comprar en un bundle con la consola. Juego que va a ser exclusivo para Nintendo Switch 2, no va a salir para la Switch original. Bueno, yo creo que ahora sí ha tenido muchos huevos sacarlo para la Switch original, porque el otro ya... Es que ya no sé a quién más se lo van a vender, la verdad. Entonces, hombre, bueno, Switch 1, podríamos decir que técnicamente no ha tenido un Mario Kart propio. Exacto. Entonces... Y lo que ha vendido, hijos de puta, ¿eh? No son, seguro que son japoneses y no son catalanes. Pues macho... Bueno, la gran novedad que tenemos aquí, la jugabilidad se ve aún más dinámica que en otros, además del número de jugadores más ampliado y nuevos objetos, que por ejemplo me ha molado el hacha esta de las tortugas que te tiran las hachas, pues que también puedes ir tirando las hachas. Es que tienes más posibilidades de saltos y rebotes, pues parece que puedes grindear por barandillas, puedes hacer saltos contra las paredes, o sea, le han metido un toque aún más dinámico, más loco a las carreras. Y la otra gran novedad es que es un juego que va a tener un elemento de exploración por el mundo. O sea, vas a tener los circuitos normales, las carreras normales de Copa de toda la vida, pero que digamos que el juego va a ser como una aventura en la que de circuito en circuito vas a poder ir por un mundo abierto. Y de hecho van a haber cosas que puedas hacer por el mundo abierto. Un poquito a lo mejor recordando, no sé si a los Forza Horizon, habrá que ver hasta qué punto, pero quiero decir que es eso, que tú te puedes salir de los circuitos y hacer otras cosas por el mundo. Entonces, esa es la gran novedad. Es un juego que... técnicamente se ve un salto, obviamente, del anterior, que es un juego de hace dos generaciones. No se ve un salto tampoco gigantesco, pero sí se ve un salto. A ver, es que el otro era muy viejo, pero para mí es el típico juego que técnicamente se mantiene justo para que este sí que vaya a 120 como una roca, lo pongas donde lo pongas. O sea, este es el típico juego que Nintendo ha puesto para que vaya fluido, no lo siguiente. Con lo cual, bueno, a ver, Mario Kart no necesita más para funcionar a nivel gráfico, si han decidido hacerlo así, pues bien. De momento, nuevo Mario Kart, y la verdad, para mí, pinta muy bien. ¿Cuál es el punto malo del juego? Porque tiene un punto malo y muy malo, y es un precedente muy gordo. Y de momento es el único, ¿vale? No hay ningún otro juego que vaya a hacer esto. Pero este juego, en físico, el cartucho va a costar 90 eurazos. Y en digital, 80. A ver. Eso sí, hay una cosa que añadir. Quiero añadir una cosa, ¿vale? De respecto a este juego. Y es que... a diferencia de lo que pasaba con el Mario Kart 8 y con cualquier otro juego de Switch antes, con un juego pueden jugar 4 consolas accediendo a todo el contenido. Esto me recuerda a la época de Game Boy Advance, que con un Mario Kart podías hacer multiplayer. Exacto. Con las otras, es verdad. Exacto, porque ahora con la Switch no, cada quien tenía que tener su Mario Kart. Sí. No, a ver, ¿vale? Quiero matizar eso porque creo que es importante dentro de tener en cuenta el precio también. A ver, ya sabéis que el famoso dicho de cuando el río suena agua trae es por algo, ¿vale? Entonces no es la primera vez que viene a la palestra el tema del aumento de los precios de los juegos. Sin ir más lejos, y aquí lo hemos hablado, que GTA 6 ronda el precio, o se rumorea que podría rondar los 100 euros por los altos gastos de producción. También es verdad que ha habido un encarecimiento muy importante de, lo, de los componentes. De todo. De todo, por eso digo que no me extrañaría. Los juegos, es verdad que se ha mantenido una especie de statu quo inamovible, que decías, bueno, más o menos, creo que subieron a partir de la Play 5 de 70 a 80 euros. No me parece loco o exagerado que vaya a subir a 90 euros. Que sea un precedente o no, ya lo veremos, pero bueno, si todo está subiendo, ¿por qué los juegos no? O sea que sí, nos hará mal a la buchaca, pero es creo que también algo lógico. Luego ya entramos en el tema del debate, del digital, de si entonces había que bajarlo por los costes de producción. Eso es otro tema que no voy a entrar porque nos daría para otro programa. Pero que el físico de Mario Kart World valga 90 euros... no me parece tampoco una locura máxima, sinceramente. No digo que lo apruebe, ojo, pero tampoco digo que me parezca una locura o que se les haya ido la cabeza. O que me guste, no es que me guste, pero que lo entiendo. Ya, yo creo que al final en Nintendo es Mario Kart y todo el mundo va a pasar por el aro. 10 euros en una inversión de 550 no parece tanto, no llama tanto la atención. Bueno, 20 euros porque creo que los juegos de Nintendo seguían estando en 70. Yo sinceramente Mario Kart es una franquicia que no podría importarme menos. Son juegos que no me gustan, no me divierten, no me llaman nada, pero sí que es cierto que como precedente va a marcar. ¿Por qué? Porque va a ser luego el típico PowerPoint que va a venir uno de un CEO de Electronic Arts a mostrar a los inversores: miren, ahora los juegos salen esto, podemos hacer lo mismo. Creo que es divertido ver la hostia que se meterán cuando intenten hacer eso también, o depende con qué lo hagan. Que dependerá con qué lo hagan. Con Mario Kart lo pueden hacer porque evidentemente va a vender absolutamente todo lo que tenga para vender. Me parece excesivo el precio, me parece coherente y que se contradice con respecto a lo que hicieron la generación anterior. La generación anterior, recuerden que a los indies le dijeron que no podían poner ofertas en la eShop si el juego físico no estaba rebajado. Entonces, que si tenían juego físico, el juego físico tenía que tener el mismo precio que el digital. Y había un montón de movidas al respecto de eso al principio de la generación. Y ahora es precisamente lo contrario, ¿no? Estamos diciendo que un juego digital va a costar menos que el físico. Que es lo que tiene todo el puto sentido del mundo. Todo, no un poco. Todo, por gasto, lo que decías tú, gasto de distribución, gasto de producción, de impresión, de todo. Entonces, me parece bien que el juego digital cueste menos que el físico. No sé, me parece coherente. Me parece bien pagar un juego 90 euros. No sé, lo pagaré por Half-Life 3 y por ningún otro juego en mi vida. ¿Silson? No, es por Silson, no pago. No creo que valga 90 euros, ¿eh? El Silson. Porque no lo va a salir. No, pero imagínate que te dicen, no, es que llevo 8 años de desarrollo. Es lo que ha costado. Lo respeto y me esperaré un año, ¿eh? Vale. A ver. Por esa regla de 3 habrá que ver que pueden inflar gastos de producción y empresas un poco éticas, pues decir, por lo tanto, te jodes y pagas. O sea, que es jodido, que es un tema delicado y... Sí, es que eso iba a ir yo. Ojo ahora. Con eso, ¿eh? O sea, yo quería entrar en ese aspecto. Quiero decir, sí, o sea, este es el primer juego. El resto de juegos, por lo que se ha dicho de momento, el resto de juegos, todos los demás, van a ser 70-80 euros. Digital, físico. Entonces, estamos en el estándar que ya está. O sea, no es lo que ha dicho Muñi. Desde la PlayStation 5, ese es el estándar ya. Entonces, con el Mario Kart lo han subido un peldaño. Como bien ha dicho Alexis, porque pueden. Porque con ese juego pueden... Perfectamente, van a vender igual. Y si venden un 10% menos, les ha compensado sobradamente. O sea, sí. Da igual. Y es un juego que tiene una larga, una vida de recorrido para ir vendiendo. Y no solo dos generaciones. Nintendo tiene en su haber un montón de tiene un montón de sagas que la gente pagaría tranquilamente 90 y 100 euros. O ahora, me vas a decir que la gente no va a pagar 90 euros por un Tears of the Kingdom 3, por decir algo. Es que ahí va a ir. Un Pokémon sí. por no lo tengo tan claro, con el sí. Pokémon es. ¿Ves? No lo tengo tan claro, bueno. Si pueden tener gráfico en Nintendo 64 y vender lo que venden, pueden cobrarlo también a 100 euros si quieren. Sí, pero al final algo así, cuando es una inversión tan cara, ya es alguien que realmente sabe lo que está comprando, lo que espera y lo que va a disfrutar. Entonces, el Pokémon que es más para niños lo veo más difícil, ¿eh? Pero bueno, quería centrarme en el tema que habéis sacado, que es un tema muy importante, ¿no? Que son el aumento en los costes que está habiendo. Entonces, hay una cuestión, y aquí voy a hacer un poquito de abogado del diablo, que en este caso es Nintendo, por esta subida de precio que a mí me parece muy gorda, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tengo ni idea, y por eso hablo de abogado del diablo, no tengo ni idea del coste de desarrollo de los juegos de Nintendo. ¿Por qué? Porque son juegos que, desde un punto de vista técnico, son mucho menos costosos que los de la competencia. Está claro que en esta generación les va a subir los costes, porque máquina más potente, juegos más grandes, y ellos siempre han intentado mantener los costes más bajos. Pero por otra parte, Nintendo es la única compañía, hasta donde yo sé, en la que no hay crunch, en la que los trabajadores tienen unas condiciones muy buenas, y en las que si el juego necesita un año de pulida, se le mete un año de pulido. Y si el juego se tiene que reiniciar, se reinicia. Entonces, no tengo ni idea de hasta qué punto, si queremos una industria sana, cuál es el coste que tiene que tener. Porque lo vemos en muchos productos. Lo vemos en muchos productos en los que, con tal de que el precio sea bajo, o lo más bajo posible, las condiciones laborales de la gente que está detrás, o la calidad del producto, no es la que sería deseable. Entonces, la magia que llamamos de Nintendo, ese es el coste que tiene de tener los empleados contentos, descansados, dar los tiempos de desarrollo necesarios, tener un departamento gigante de jugar y probar, de I+D, de lanzar ideas y hasta que salga la idea buena, que luego desde el punto de vista técnico no son tan caros de hacer, pero todo eso tiene un coste. Ya, principalmente tiempo. Entonces te digo, hablo de... Eres tú el que... Como tú, muy pocas personas. La gente va a decir, 100 euros los paga tu puta madre. Así, claro. Ah, no, pero es que además lo estoy lanzando como abogado del diablo porque no tengo ni idea si eso justifica ese coste o no. Yo solamente lo planteo. No, y porque está es un bien. Debate que es un debate que no he visto salir. Di, Alexis, di. No, que no solamente que lo que dices es súper interesante, sino que has estado a esto de convencerme. Esto ha faltado. Porque digo, coño, no lo he pensado, porque siempre decimos... Sí, Nintendo pueden ser los más cabrones del mundo, pero son los únicos que no maltratan a sus empleados. Los únicos. Dentro de los grandes, ¿no? Dentro de lo que son las grandes. Todos escuchamos historias de crunch, historias de tal. Y cuando escuchamos historia de los directivos se bajan el sueldo, el equipo va a volver a empezar de esto, sin desarmar el equipo, sigue el mismo equipo trabajando. Y todas esas situaciones siempre son de Nintendo. Entonces, por ese lado lo compro, pero cóbrame el precio que quieras por el juego, pero yo no compro que en 7 años me sigas cobrando el mismo precio. Por ese error no paso. Que en 7 años no puedas amortizar un juego, para mí no. Que si voy ahora a comprar el puto Breath of the Wild de 2017, lo pague 45, 50 euros, eso para mí no. Estaría 100% de acuerdo con que cobren el precio que quieran, pero que en un tiempo prudencial empiecen a bajarlo para que el juego sea accesible para el resto. Bueno, es un poco lo que hace Nintendo, que ya nos tiene acostumbrados, que es una cal y una arena. O sea, que tiene cosas muy buenas, cosas interesantes, cosas que dices, ole tus cojones, y tiene otras que dices, me cago en tus cojones. O sea, porque ahí también te digo, un juego de hace casi 10 años que no se haya bajado, cuando la política esta le ha salido de los cojones ahora, porque no es algo que caso, es que Nintendo siempre... No, perdona, no, Nintendo... La generación de Wii aún lo hacía. La Wii ya lo hacía, por eso te estoy diciendo, que de los player choice, yo qué sé, que pero siempre tenía un montón tenía, de... Tenía los que tenían la franquita abajo, ¿no? La Wii no la compré en el Tato, o sea, es un misterio. Bueno, sí, Wii yo no me acuerdo, no cuenta. Pero la Wii 1 sí que tenía los juegos Player Choice o como quiera, no sé cómo se llamaban. No me acuerdo, de la Super Nintendo, los Player Choice creo que eran. Bueno, el caso, los juegos Platinum, los juegos baratos. La Nintendo siempre ha tenido esa política. Claro, el tema es que le ha funcionado, porque la gente hoy en día sigue comprando estos juegos. Por lo tanto, ¿para qué voy a bajarlo si lo va a la gente lo va a comprar? Yo también lo haría. Pero sí que es verdad que si realmente el coste de producción consiste en, entre otras cosas, este bienestar de la gente, el no haber crunch, el haber una buena dinámica y un buen ambiente de trabajo. Y también eso, no nos engañemos, también eso va a hacer que salgan juegos buenos o sigan saliendo juegos buenos. Es decir, ya no solo por un lado que digas, vale, pago más, la gente está más tranquila o está mejor, pero es que significa que rinda mejor y que hagan juegos que yo luego a la hora de sentarme me disfrute. Es como el ciclo sin fin, ¿no? El ciclo, pues bien, que duela más el bolsillo, sí. Lamentablemente, como te decía Ruedi, no mucha gente va a pensar así. La gente a que lo quiero y lo quiero barato, como es normal, también te digo. Pero también decir, hemos de romper la lanza porque si Nintendo esa es la idea, cojonudo. Ahora, bueno, también podéis bajar un poco los juegos que tengan 10 años, hijos de puta. Eso es lo que habría que ver. Yo entiendo. Lo de la bajada de precios es una cuestión de eso, que. Sigo remarcando, o sea, tiene todo eso malo, pero también tiene lo bueno de eso, de que yo tengo ahí toda esa colección que si ahora me da la gana venderla, me saco una pasta. Me pago, si la quiero vender, me pago la Switch 2. Quiero decir, con la misma colección de Xbox, no me compro ni un juego. Me hace acordar un ex compañero de trabajo, que bueno, justo está Mati por acá, lo conoce por el apodo de El Grosso, que era alguien que convencía a la mujer diciendo, no, era fanático de la numismática. Y decía, no, es que esta moneda que yo estoy comprando a 30 euros, en realidad, mira el precio del mercado, son 100 euros. Este tipo no sabe lo que está vendiendo, es un ignorante y yo estoy ganando porque me estoy ganando 70 euros. Sí, pero si la guardas, no la vendes. Estás perdiendo 30, no estás, claro. Entonces tú tienes todos esos juegos ahí, los puedes vender, claro, los vas a vender. Tus putos huevos los vas a vender. Ya te digo que eso no lo vende. Bueno, no lo he hecho con todos, pero la verdad, hay muchos que los he vendido para comprarme uno nuevo. Después de 7 años. No todos. ¿Lo has vendido después de jugarlo? Algunos sí los he vendido un par de años después. Depende cuál. Digo, este ya no lo quiero. Pero he ido. O sea, no tengo todos los que me he comprado. O sea, es algo que he ido haciendo. Y yo es una práctica que llevo haciendo desde siempre. Entonces, poder hacerlo con tranquilidad y no corre, como Ricky pasándose un juego por la noche, pues. Quiero decir que tiene. Que siempre me gusta remarcar que tiene una parte positiva. Sin ir más allá. Y Nintendo genera una polémica muy grande. Fenix lo comentaba por el chat, ¿no? Al final, esta política de no bajar los precios, el coste de unas máquinas que, por ejemplo, ahora está así que me parece que el precio esté justificado. La Switch era carísima para la potencia que tenía. Hace que la gente piratee los juegos a saco. Y Nintendo, de hecho, los juegos de Nintendo son los más pirateados. Los más pirateados y emulados son los de Nintendo. Y la gente te dice, no, es que yo no apruebo que el juego no baje de 70 pavos, no apruebo que corra 30 frames en su consola, así que lo pirateo. Y entonces yo digo, pero tío, o sea, eso no es no aprobarlo. Eso es ser un hipócrita y simplemente piratear y punto. O sea, si tú no lo apruebas, no juegues el juego. Está entonces, muy interesante para la próxima semana. Sigamos pasando con los juegos que nos sí, porque vamos a nos madrugar. Estamos, vale, pues dejamos este debate sí, dejamos para el final. Sí, sí, sí. De juegos, los digo en un please, que van a salir los juegos third party, ¿ok? Que saldrán. No, acabamos con los third party primero, que hemos dicho en Mario Kart. Ah, bueno, pues vaya. Te los digo rápido. O sea, aparte del Mario Kart, se ha enseñado un nuevo Donkey Kong, que no me acuerdo ahora del nombre, que tiene una pinta increíble, que puedes destrozarlo todo. Literalmente parece que puedes destrozarlo todo. Puedes cavar en el suelo, meterte por debajo, pasar a través de una montaña. Tiene una pinta increíble, o sea, tiene una pinta de ser. No van a enseñar ningún Mario, pero este Donkey Kong sería como un Mario Odyssey. La verdad es que pinta muy bien. Y sale al mes de salir la consola. Y aparte Alexis, de. ¿Está diciendo Donkey Kong? Sí. Donkey Kong. Donkey vale. Kong, vale. Y aparte de eso, bueno, han sacado un nuevo. Un show de estos de Zelda Breath of the Wild, A Tears of the Kingdom. ¿Un qué? Uno de estos Musou, ¿cómo le llamaban? Tipo Dynasty Warriors y similares, ¿no? Sí. Ah, exacto. Vale. El de yo controlo el barrio a tope. Vamos, sí, que lo están haciendo de varias franquicias. Pero ya había un Hyrule Warriors. Era del Breath of the Wild. Ahora han sacado uno del Tears of the Kingdom. Ah, vale. O van a sacar uno del Tears of the Kingdom. Y, makes sense. Y así destacable, First Party, yo me quedo con el. El anuncio que no ha sido nada más que se ha visto un Kirby Air Ride, estos juegos de carreras de Kirby, que se ha visto una CGI muy cortita, pero con dos cojones lo único que han puesto al final ha sido dirigido por Masahiro Sakurai. Y ahí me he quedado yo como, hijos de puta. Le han conseguido que este se vuelva a poner a trabajar. A ver qué hará. Y los third parties, Muñi, y acabamos. Venga, vamos a los third party. Los que sí que estarán disponibles en el lanzamiento en el 5 de junio serán el Arcade Archives 2, el Red Racer, Bravely Default, Civilization 7, el Cyberpunk, Deltarune, Fast Fusion, Fortnite, Hitman, Wheel of Assassination, Hogwarts Legacy, Kunitsu Gami Path of Goddess, Nobunaga Ambition Awakening Complete Edition, el Puyo Puyo Tetris, Rune Factory, Split Fiction, Street Fighter 6, Survival Kids y Yakuza 0 Director's Cut. ¿Vale? Luego, dime. Dos notas solo. El Hogwarts Legacy creo que es el único, o por lo menos el primero, que remarcó mucho el tema de cómo ahora podemos usar un ratón con la nueva Switch, se van a poder hacer todas estas mierdas que no se podrían hacer con mando. Y luego era uno de los primeros que tenía algo importante. No importa, si me acuerdo lo digo y si no. Vale, importa. Vale. Luego hay otra lista que es más larga, ya os la pasaremos, que salen después del lanzamiento. Entre otros, pues títulos que estamos esperando como el Borderlands 4, el nuevo proyecto de 007, que si mal no recuerdo lo hace EA Interactive, los del Hitman, Hades 2, y. Aquí viene el momento, Rudy. ¿Puedo decir el momento? ¿Me das permiso? Por fin. Dale, dale. Y es que apareció un tráiler. El hijo de la gran puta de Hideaki Miyazaki, el papi de From Software, de los Souls, lanza y ha anunciado un título en exclusiva para Switch 2, llamado Dusk Bloods. ¿Vale? ¿Cómo empieza el juego? Una cinemática muy al estilo Bloodborne y que dice te doy mi sangre. Es como, menos mal, lo hablábamos fuera de micros, menos mal que yo no seguí la conferencia en directo, porque claro, hubiese pegado un chillido, me hubiese recordado como el momento de la independencia, ¿sabes? El momento de ¡ah! Y luego ¡ah! Pues igual. ¿Por qué? Porque todo parece ser que es un Bloodborne 2, que la gente, vamos, bueno, incluyo también, lo estamos esperando como una puta guay. Se de compra mayo. La consola el día 1, Muñiz, si sale para... Me lo iba a comprar, hombre, no, la tengo reservada y ya. Pero, no, lo hubiese reservado ya, me refiero, si sale el Bloodborne 2. Pero, no, luego vimos que no. ¿Qué es Dusk Bloods? Parece ser un PvP, PvE, ¿sabes? Todo junto, de combates de 8 personajes, de 8 jugadores, que tendrás que pelear contra enemigos reales y máquinas, ¿sabes? Y ya. Entonces, un poquito vemos que está metiéndose de lleno From Software en el tema multiplayer. Este es que está el que va a salir, que es, creo que es del mundo Elden Ring. No sé si es mundo Elden Ring o solo multiplayer. Ahora este, que también estará fuertemente centralizado al multiplayer. Pero también de decir, es muy Bloodborne, aunque le guste Bloodborne, el diseño le encantará, el arte es precioso, es muy chulo. Pero sí que es verdad que ha sido un poco jarrito de agua fría, porque por un momento parecía que lo teníamos ahí, pero se nos ha ido. Y, Alexis, por favor. Vale. Primero, antes que se me olvida, el Bravely Default es un remake, un remaster. Es como un por distinto, no es el juego 1-1 pasado, sino que es. No, HD Remaster. Exacto, es como un remaster. Sí. Bueno, lo más importante, y creo que por lo que valió la pena el evento, fue porque se volvió a ver, después de tanto tiempo, Silksong, y con expectativa de que lo veamos este año. Así que. No dijeron nada de exclusividad, no dijeron nada de fecha definitiva, ni mucho menos, pero el meme de esperar un evento de Nintendo, que se hizo meme porque al final esperamos todo verlo ya después en eventos de Xbox, y lo mismo, cada puto evento de Nintendo estábamos todos esperando que dijeran algo de Simpson, se cumplió, vimos algo de Simpson. Se ve tan espectacular y grandioso como siempre. No veo la hora que salga ese puto juego y nada. Tú no te lo crees, ya... ¿no? Hasta que no lo tengas en las manos, no te lo vas a creer. No. Y de hecho, posiblemente si saliera exclusivo para Switch 2 y tuviese algún tipo de garantía que fuese ser exclusivo para Switch 2, me compraría la consola. Sería la única forma que me compraría una Switch 2, es saber que ese juego va a ser exclusivo para Switch 2, cosa que No va a ser, y espero. No va a ser. No, para PC mínimo saldrá, seguramente. No, que será para Game Pass. Sale Game Pass. Bueno, pues ya está dicho. Pues ya está, ahí lo tienes. El que, no sé si os lo he dicho, pero el Dusk Blood o el juego de From, en principio es exclusivo 100% de Nintendo. No han dicho, sí. no sé si luego lo van a pasar a multiplataforma, pero al menos a priori lo que se sabe es que es totalmente 100% exclusivo. Ese sí. Sí, sí. Entonces, bueno, destacar eso, ¿no? Que tenemos juegos de calibre como Cyberpunk, como Star Wars Outlast, el Split Fiction, Final Fantasy VII Remake Integrate. Es decir, que tenemos juegos bastante tochos anunciados para la consola. El Street Fighter VI, bueno, entonces veremos cómo empiezan a salir estos juegos y a rendir en cuanto se les pueda hacer más pruebas. Pero ya os digo, para mí el benchmark más grande es el Cyberpunk. Y hoy he estado viendo a la gente jugándolo, los vídeos ahí en cámara, y se ve bien. No es ese desastre que se vio en el tráiler del Elden Ring, sino que se ve bien. Y si ese va bien, me parece un buen benchmark para ver la potencia de la máquina. En fin, pues nada, señores, vamos a cerrar con unas impresiones muy breves de qué nos parece la máquina. Empiezo yo rapidito y así luego vais vosotros. Yo la reflexión final es que estoy contento porque Nintendo ha sacado una máquina mucho más hardcore de lo que lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo. Eso tiene un coste de precio. Yo como hardcore no me importa pagar ese extra de precio. Entiendo que hay gente que la Nintendo solo la tiene para los juegos de Nintendo y que cualquier otra cosa la quiere jugar en otra máquina, entonces prefiere que a Nintendo le cueste lo mínimo posible, que es lo que se habían acostumbrado desde Wii, y que a mucha gente le ha decepcionado eso, tener que invertir. Pero llevo mucho tiempo sufriendo los juegos de Nintendo, disfrutándolos y ahora sufriéndolos, y estoy muy contento de que eso. Creo que los juegos de Nintendo, pues lo hemos dicho, ¿no? Tienen las mejores IPs, de los mejores juegos, y poder jugarlos en condiciones y que no se vean limitados por eso me parece genial. Entonces, estoy muy contento de ver el salto que da la consola. Es un salto razonable en potencia para no tener esos problemas, sin ser nada puntero, pero funcionar bien. Así que estoy contento. El tema del precio de los juegos, pues obviamente no me gusta, es una deriva de toda la industria. Veremos si el Mario solo se queda en el Mario Kart. Pero vuelvo a lo mismo, las IPs de Nintendo, y ahí ya no entraré más en detalle, que muy bien que lo dejamos para otro programa. Pero para mí, Nintendo es de las pocas que tiene, igual que GTA 6, es de las pocas que puede justificar por la calidad de un producto y por el esfuerzo y el tiempo que le meten detrás, más allá de puramente técnico, que pagues eso. Porque realmente la experiencia que te da, el valor que tiene eso... Que habrá quien no le parezca de acuerdo, no, pero si alguien puede hacerlo, son ellos. Por desgracia, porque yo prefería que no lo subieran más los precios, pero bueno, ahí lo dejo. Alexis, muchas gracias por estar por aquí y aguantar este tostón mío, pero ya tranquilo, ya me relajo, ya respiro y ya la semana que viene hablamos con más calma de más cosas. Sí, esperemos poder estar de vuelta la semana que viene. La consola, a mí me parece una consola que se ve como una consola, que no se ve como un juguete. Me parece bien me parece razonable el precio para lo que la consola. Veo una mejora en muchos aspectos. La voy a comprar, no la voy a comprar porque tengo la anterior que no la uso hace 3 o 4 años. No es a lo que voy a buscar. Lo de la política de precio siempre voy a seguir diciendo lo mismo. Como si quieren empezar a sacar juegos a 120 euros. Como si el próximo AAA grande, como si el GTA 6 lo sacan a 120 euros, me parece fantástico. Ole Rockstar, ojalá te hinches a vender, pero luego que bajen y que les llegue, que se democratice ese precio. ¿Por qué? Porque si me pasara con el único juego por el que pagaría lo que quieran, que es con Starlight 3, si me sale a 120 euros, los voy a pagar. Y el que no los quiera pagar, que los compre dentro de 2 años a 40 o a 30 o lo que sea. Y eso me parece de putísima madre. Entonces, por mí, a tope con que suban el precio de los juegos de salida, no hace falta comprar de salida. Y si lo estás comprando de salida, en parte es porque confías mucho en ese estudio, confías en ese editor y quieres aportar a solventar el coste de ese juego. Pues nada, dicho queda. Amuniki, despídete, deja unas reflexiones sesudas y nada, dejamos ya esto para continuarlo, para otro programa. Totalmente, como has dicho, hay mucha tela que cortar, es muy interesante todo, la verdad es que lo bueno es que cada tema que hemos comentado hoy daría para un programa entero, así de claro, podríamos hacer un monográfico de un mes tranquilamente de Switch. Dicho lo cual, Me mola lo que he visto. O sea, yo quizá no soy tan optimista como tú. Un poco más comedido. Por un lado, me mola que sea más hardcore. Me mola que no sea que no esté tan desfasada gráficamente o tecnológicamente. Pero a mí lo que más me interesa en estos bichos portátiles es un rendimiento y una duración. De momento no me interesa mucho, o sea, no me ha gustado mucho ver que la batería va a ser tan de corta duración. También te digo, yo soy, como tú has dicho bien, de los que tienen la Switch como un complemento. O sea, no la tengo como mi consola principal. Yo tengo PC y Play en este caso, y la Switch la tengo como un complemento. Lo juego, obviamente, la tengo para jugar a los First Party Nintendo y para Metroidvanias. Para mí es la consola perfecta, la Switch, para jugar a Metroidvanias. O sea, porque me permite jugar en cualquier momento, en cualquier lado, en la cama, y para jugar un Metroidvania, pues sinceramente lo agradezco. Que salga este precio tan cara, pues bueno, tampoco me preocupo, porque como mi pareja es una puta friki igual que yo, ya hemos dicho que la pagaremos a medias, entonces pues para mí es como si comprara una Switch japonesa. Por lo tanto, no, por ahí esa parte estoy contento. Pero no, me mola también, una cosa que me ha gustado es esos títulos exclusivos. Lo de From, a ver, no es que tire piedras a mi propio tejado, me hubiese gustado más que ser en Play, pero bueno. Lo de From me mola, pero al menos que Nintendo está apostando también por esos exclusivos, solo exclusivos de otras third parties, que me parece guay eso, que no solo sean exclusivos de Nintendo. Que también vean que haya gente que está interesada en esta consola y que pueda abarcar un abanico de gente mayor. Por lo tanto, eso también me ha gustado. Lo digo, quizás no soy tan optimista como tú, lo veo como en los ojos, veo también ciertos peros, pero acabará cayendo seguramente. Bueno, seguramente no, acabará cayendo, pero no sé si es salida, esperaré un poquito a ver cómo sale. También se dicen los rumores que se va a agotar en nada, así que no tengo prisa. Ya cuando haya una segunda remesa, que ya hayan sido las primeras con los fallos que tengan que salir, yo me compro de la segunda remesa a ver si tengo más suerte. Sí, yo no lo he dicho, pero yo también va a caer, no sé si de salida, pero también muy pronto, pero al final yo la uso a diario, entonces a mí me viene que ni pintado, o sea, yo la amortizo rápido. Pues nada, pues muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, en concreto también a Relin y Yamati Vinga, que se han pasado por el chat, y nada, nos vemos la semana que viene, pues no sé con qué, pero... va a ser incógnita toda la temporada. Es siempre programa sorpresa a ver quién es. Eso ya ni me atrevo. Fijaros, o sea, a ver qué salen de novedades. Pero es que tenemos pendiente segunda parte con Carlos. Tenemos pendiente ahora lo que acabamos de decir, segunda parte con todos estos temas. No sé con qué vendremos, pero es la temporada Lost de Indie Podcast. No sabes nunca lo que te va a caer. Sí, y aún menos sabemos cuándo se va a publicar el programa, o sea, imagínate. Bueno, eso ya. Eso ya. O a veces sí, te tenéis dos programas publicados. Esto es una lotería, macho. Así que sí, no hay problema. Sí, sí. Así que nada, pues eso. Bueno, nos vemos la semana que viene o cuando sea que salga el programa. Hasta luego. Adiós. Adiós.